Radio Bar. El link perfecto entre la música y tus neuronas. ¿Estos secretos no son conocidos por mis maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Gracias, Marcelo Rey. Bienvenidos al secreto de las letras. Te aplauden, Alejandro Giovanni. ¿Cómo andas? Lo aplauden a Marcelo Rey, en realidad. Se autoaplaude. Sí, y está muy bien eso. Uno tendría que ir por ahí con los aplausos encima. Uh-huh. Vio que hay días que, ¿no? Que las nubes tapan los aplausos. Uh-huh. ¿No es cierto? Estos días vienen feos, ¿eh? Sí, bien, medio complicado. Mucha nube. Sí. Aunque decían que iba a haber tormentas, algo. Sí. Mira, recién me llegó su mensaje. Ah. Ahora lo estoy viendo. Sí. Y bueno, y esto y con los mensajes pasa lo mismo. Siempre llegan tarde, ¿no? Llegan tarde. Sí. Llegan tarde. Y el buen tiempo una vez llega tarde y está llegando tarde y la primavera está llegando tarde también. Sí. Lo que no llega tarde es el secreto de las letras. Sí, sí. Puntual todos los miércoles de 20 a 22 acá en Radio Bar. Nos pueden ver, ¿no? En directo. También. Van a la página radiobar.rocks. Mire, saludos. No, yo soy muy pudoroso. Saludos. Mire. Hasta hagamos un like. Saludos ahí. Un montón de gente lo quiere ver. Sí. ¿A mí? Sí, porque ¿a usted le han comentado eso? Yo lo sé. Lo sé positivamente. No baje el perfil porque yo lo sé. Yo no, ¿usted imagina que yo firmo autógrafo como este personaje de Capusotto, este que dice malas palabras todo el tiempo, lo vio? A Berruto. Usted es la torca, escúcheme. Usted lo han saludado en su propio edificio, la gente del consorcio, dice que hace la torca. Impresionante. Escúcheme. Yo creo que su alter ego, la torca, lo ha superado. Y no fue un trabajo demasiado difícil. ¿Usted? La superación del personaje al. ¿Usted es Martí o es la torraca para su mujer, los chicos? Sí. Y ahí nomás, los pibes también dicen la torca, donde no sé la torca, dale. La torca o Martín, ni siquiera papá también, claro. Fíjate, a mí tiene la costumbre últimamente, dale, Alejandro. Claro, esas son las maldiciones de los Simpsons, ¿no? Que Bart siempre le dice Homero al papá, ¿no? Nunca le dice papá. Exacto. Chicos que crecen con los Simpsons, Homero, nunca le dijo papá. ¿Cómo van adoptando ya el coloquio televisivo? Bueno, amigos. Otro secreto de las letras. Hoy vamos a tener. No los vamos a nombrar, pero nuestros músicos invitados ya están acá. Ajá. Sí, yo los vi por ahí. Acá no. Anda por ahí. Sí, estuvieron por. Creo que estuvieron por las mesas de afuera, después entraron. Sí, qué bueno. Sí. Aprovechando el bar. Dos personas, un dúo. Uh-huh. Vamos a hablar de ellos ya. Inmediatamente vamos a empezar a hablar de ellos. Y luego de ello, para la segunda hora, entrevista con la escritora. Sí, más tarde. Cuente. La escritora Mariela Genandenik. Imagino que se pronuncie, después le preguntaremos si estamos pronunciando bien su nombre, que sacó una novela muy linda, que se llama Desde el Aire. ¿Le gustó a ustedes? Me gustó, sí. Una novela que se publicó originalmente en Canadá y Estados Unidos, y ahora se publica acá en Argentina. Claro. Muy linda novela, muy es divertida, es irónica, es divertida. Recomendable, así que después le preguntaremos a Mariela los vericuetos de esa historia que creó, que nos cuenta, que le puso Desde el Aire. ¿Y por qué Desde el Aire? Vamos a preguntarle. Claro. Una muy linda novela, o sea que. Premiada, ha sido premiada como la mejor novela de Extremo Sur. Y además, yo estaba pensando que nuestro programa se caracteriza por entrevistar a mujeres escritoras, ¿se dio cuenta usted? Mayoritariamente mujeres escritoras. Y porque nos hemos cansado de entrevistar hombres escritores. Porque si usted se fija, está todavía eso de darle poco espacio a las mujeres escritoras. Y... ¿Sí? Mira que está tirando una bomba. Esto. Sí. Usted que está con el Twitter lo va a levantar mucho. A mí me pasa mucho también en el ámbito cultural, en la revista donde participo. Hay pocas mujeres en tapa. Pero, discúlpeme, pero a la revista fueron entrando a poco las mujeres. Fueron entrando a poco las mujeres. No tenían lugar, pero ustedes son bravos también, ¿eh? Pero digo, todo en, mi amigo Hugo allá de Zona Sur es complicado. Medio patriarcal. Sí. Sí, por eso le digo, justamente, las tapas han sido difíciles que entren. Han entrado a poco las mujeres. Seguramente desde que nuestro amigo Hugo Montero, ¿no? De la revista Protestada, estamos hablando. Sí, sí. Le mandamos un saludo. Seguramente desde que fue padre fue cambiando de y una tuvo, nena. Y tuvo una nena, una sí, nena Malena. Fue cambiando su mirada. Es, ¿no? Probable, es probable. Con Malena. Uh-huh. Ahora tienen a Nadia Fink. Tienen. Hay soldados ahí que han impuesto su mirada también. La chica es muy. Sus colores, sus sonidos para la revista, sí. Muy, muy capaces. Pero es cierto, lo que va de este ciclo, hemos entrevistado más mujeres de letras que hombres. Ahí pasó Cecilia Piso, Cristina Colombo, bueno, nuestras amigas, las chicas de Córdoba, Lilia Lardone, Andrueto, ¿quién más hemos tenido este año? Esta escritora de también de infantil. Del Sur. Nadia Fink entrevistábamos por su. A Fink también. La señora Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro también. Sí, sí. Bien. Un montón de mujeres, más que hombres, en el ámbito de la cultura, ¿no? Vamos a ver si antes de fin de año podemos contactar a nuestro amigo del Secreto de las Letras, a Sacomano. Sí. A Guillermo, a ver si él nos puede contar también cómo ha sido esta experiencia de su última novela con su pareja. Uh-huh. Vamos a estar hablando de eso. Bueno, vino Sanón también, Pérez Gay, hemos tenido escritores extranjeros. Sí. El Secreto de las Letras ya tiene escritores extranjeros. Tiene sus seguidores en México y en España a partir de eso, ¿no? Sí, sí. Nos escuchan, nos comentan desde España, desde México, así que hemos crecido, por suerte, en este espacio. Ahí estamos. Bien, después para la segunda hora también, luego de entrevistar a Mariela, mire, usted ha traído los discos de los nuevos monstruos, usted lo digitaliza y a mí me gusta este formato. Sí, muy lindo. Muy lindo, los nuevos monstruos. Muy bueno. Muy bueno, muy buena banda. Para la segunda hora vamos a escuchar rock sinfónico del bueno. Porque premiaron a Tony Banks, al tecladista de Genesis. Sí. Y después vamos a contar bien qué pasó ahí, porque en Inglaterra y el resto de Europa se le da mucha difusión a lo que es rock progresivo sinfónico al día de hoy. Hay un músico que se llama Steve Wilson, que es de Porcupine Tree, una banda que bueno, ¿qué hace así un rock sinfónico? Algunas veces uno cuando viene muy muy arraigado con lo clásico, ¿no? Con el Génesis de los 70, con Gabriel, sí. Y bueno, y con Yes, y usted sabe, Pink Floyd, y Emerson. Lo del programa antiguo de Cromatismo pasaron un tema de Emerson. No me digas. Sí, sí. ¿Está Idea por ahí? Sí, está Idea, está. Pasó está a Emerson. Idea. Justo atrás tuyo, por eso. Ah, bien. Ahí sí. Está. La saludo a Idea desde acá. Sí. A ver si me quedo duro. No, así. Pero bueno, hay una movida de rock sinfónico. Le contaba esto de Steve Wilson, pero después vamos a distender y van a escuchar una muy buena música de Genesis en la segunda hora, ya para cuando estén cenando. Y queremos también contarles que la semana que viene volvemos con la ficción La Torraca. Y vuelve el alter ego, ¿no? Prepárese, porque usted es el protagonista del próximo Río Teatro de los Rivarola. O sea, La Torca es el protagonista. Usted. En realidad es La Torca. Claro. Pero La Torca es Martín La Torraca. Claro. Pero lo que le pasa a La Torca no precisamente le tiene que pasar a usted. Pues le ha pasado algo terrible. Claro. No hablemos más del tema. No hay que filtrar la ficción con la vida real, porque es un desastre. Sí, sí. Es un desastre. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Aunque se filtran cosas así, ¿no? Al revés, me parece que en la ficción se meten algunas grajeas de la vida real, ¿no? También. Eso va a ser la semana que viene, van a venir nuestros amigos. Le pregunto a nuestro amigo Marcelo Rey, ¿está lo de Ainda Dúo? Ya está ahí en Bancán, lo tenemos ahí en puerta como para ir escuchando, Marcelo. Bien. Vamos a comenzar escuchando un poquito la versión disco de Ainda Dúo. Y de paso los invitamos a nuestros amigos a que entren acá al estudio. Ainda Dúo, Vino, Esmeralda y Yago están ahí. Hay unas guitarras, algo ahí, ¿no? Sí. Buenísimo, entonces, ¿qué tema tiene el disco segundo ahí? Marcelo Rey. Ahí está Marcelo Rey. Vamos con el tema uno. Bien. La escalera, vamos. Muchas gracias. Una escalera que no termine más, que no sugiera ver en cada escalón precipicio y envión. Voy construyendo para acercarme al sol, pero me alejo de mí mismo. Tanto ascender al paraíso de allá, Bien, escuchamos a Ainda Dúo. ¿Está bien pronunciado, Esmeralda? Buenas noches. Excelentemente, buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Señor Yago. Hola. Gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a escuchar La Escalera del segundo disco segundo. Exacto. Segundo. Me encanta eso, ponerle uno, segundo. No se acordaba los discos tanto que me gustan de Peter Gabriel. Uno, dos, tres, cuatro. Led Zeppelin también. O Led Zeppelin, obviamente. El otro día compré Led Zeppelin 4 remasterizado. Mirá. Oh. Dios mío. Una cosa, y ustedes no tienen también guitarra, y antes les decía, bueno, no lo escuché íntegro el disco, ¿no? Pensé que era más así como folk, más acústico. Y anterior a eso había escuchado Led Zeppelin 3, viste que es mucho más acústico también, sí. Remasterizado, lo que han hecho mejorando ese sonido, ¿no? Entonces, hay como una carencia de banda folk, ¿no? Hay como carencia de guitarras acústicas. ¿Ahora, en la actualidad? Y así como grupos de mucha difusión. Hay cosas buenas. Hay sí, cosas buenas saliendo. Está el sí. Open Folk, que somos bastante amigos. Se los recomendamos si quieren ir. Es todos los martes gratis en el Universal. Contalo. Y ahí, hay estrellas. Ahí hay brillando. Mucha guitarra acústica, te va a gustar. Mucha acústica, y voces. Muy buenas voces. Nosotros también nos sorprendimos. Encontramos un universo increíble de folk. Que nos encantó. Pero que incluyen, que sí. Es extraño. Pues está muy bueno, pero sí. por ahí no tiene tanta difusión. O sea, eso. Puede ser. Y están creciendo de a poco, sí. Claro. ¿Y cómo se llama eso para contarlo a los oyentes? Open Folk. Es básicamente un micrófono abierto. Sí. Que se hace en el Universal, que es un lugar donde está equipado, digamos, que tiene buen sonido y suena bien. Sí. Y son tres temas por artista. 15 artistas por noche. 15 artistas por noche, sí, más o menos. Y bastante. ¿Eh? Todos gratis. Buenísimos. Sí. Nosotros cada vez que vamos nos quedamos, a veces tocamos y a veces no, y quedamos siempre así encantados con todos, con la gran mayoría, ¿no? Sí. Así que están ahí, están todos invitados. Bueno, qué bueno. ¿Qué significa Ainda? Cuenten el nombre. Todavía. Todavía. Significa. En portugués y en gallego. Sí. Bien. Lo de gallego nos enteramos hace poco. Sí. Me gusta decirlo también. Sí. Ajá. Está muy bien. Y ustedes empezaron haciendo covers. Sí. ¿Cómo fue el encuentro entre Esmeralda y Yago? Fue en la facultad de música y a Yago le encanta decir que antes no teníamos onda. Siempre dice eso y yo es como que siento que es como si hubiésemos sido enemigos cuando dice eso. Pero no, nada. No hay onda entre ustedes, dijo él. Sí, él siempre dice así. Y yo, para mí no tener onda es como tener la peor onda, ¿entendés? Claro. Pero para él no. Son distintas interpretaciones. ¿Sí? Bueno, a partir de eso se creó, ¿no? A veces de una crisis algo bueno, ¿no? Entonces, sí, igual no, nunca nos peleamos. Digo, de la mala onda, de la no onda salió Ainda. Salió un poco de la... No hubo mala onda, nunca hubo mala onda. Bueno, yo digo que no había onda, nada más. Está bien, no es tiene un tema por qué. Ni buena ni mala, no había. Claro, sí, perfecto. Diferentes miradas. Totalmente. Diferentes miradas de la onda. Está muy bien. ¿Qué es la onda también? ¿Y a qué facultad iba? A la UCA. A la UCA. A composición, en Puerto Madero. Ajá. No salían a tocar la guitarra ahí al lado del canal, al lado del poco, agua. La verdad es que poco. En la facultad de música, la UCA, no se toca mucho, la verdad. ¿Dejan o no surge? No, no hay esa onda, justamente esto que hablamos, de sacar la guitarra y fogonear y cantar temas. La Era verdad es que muy es, rara vez, ¿no? Como es una mirada muy extraña de la música. Más de análisis y de... Teoría. Teoría muchísimo. Sí, poco oreja. Ajá. No, oreja no, porque tenemos audio, por ejemplo. Que les pido, por favor, que no se peleen, ¿eh? Porque no. Si no había onda antes, por ahí ahora empiezan. Este es el tema. Perdón, sí. Mira, bueno, poco fogón. Poco fogón. Claro. Mucha oreja, pero oreja, entrenamiento de oreja, digamos, claro. Por así decirlo. O sea, vos una mirada muy académica de la música. Eso sí. Ajá. Sí, muy académica y nosotros no pertenecíamos a ese mundo, me parece. O lo aprovechamos lo más que pudimos el tiempo que nos sirvió y después nos fuimos. Igual ahora abrieron la de música popular. Sí. Este año, así que... Mira. Tal vez se dieron cuenta que se iban muchos años. Claro. Sí, porque arrancamos como 80 y yo me fui en tercer año, son 5. Y ya éramos 20, por ejemplo. Epa. Y viste como... Mucho, claro. Y seguían cayendo soldados, ¿eh? No fui el último. Claro. Se deben egresar, qué sé yo, 5 o 6 por año, algo así. Algo así, 10. 10, como sí. Sí. Bueno, pero está bien por ahí, ¿no? Que sea así, poco, porque ¿no? Claro. Es para poco, sí, es para poco. Sí. Terminan haciendo unos conciertos muy bizarros, como de música moderna, contemporánea, rara. Critique, cuente. No, yo no la entiendo, nada más. Igual no hace falta entender para que te guste, claro. Pero fuimos a ver a un amigo, ¿no? A Nachito, que es el contrabajista de nuestra banda de ahora. Uh-huh. Sí. Egresado de la UCA y también. Fue de los pocos soldados que mantuvo. Lo conocimos ahí, claro. Uh-huh. Y él siguió. Y cerró fin de año con un concierto maravilloso que todavía seguimos tratando de entender qué pasó. Ajá. Porque es una mirada muy, muy, muy distinta, ¿no? De la música. Es no sé si busca la armonía, por ejemplo, no se busca, ¿no? Claramente. Por ahí hay ruidos, buscan como golpear el instrumento de diferente o sacarle un sonido que nunca habías escuchado, o raspar la cuerda del piano con un, qué sé yo, cepillo de dientes, por ejemplo. Qué loco. Y las partituras también son distintas. Mucha experimentación. Mucha experimentación, sí. Pero eso es al final, digamos. Antes es toda la música clásica, música barroca, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar a esta etapa, digamos, como que va cronológicamente. Valga la paradoja al pie de la letra al comienzo, ¿no? ¿Cómo? O sea, que valga la paradoja al pie de la letra al comienzo, ¿no? Las partituras, estudiar, claro. ¿No? Totalmente. Una métrica, ¿no? Una forma, así. Totalmente. Pero, y hacían covers, empezaron haciendo covers. Por ahí leí. Sí. Sí. ¿No? Sí, sí. Justo antes de venir acá tuvimos una entrevista y también contábamos que para nosotros todas las bandas en general arrancan haciendo covers. O creemos nosotros que arrancan así. Porque es una forma de empezar a entender, ¿no? ¿Qué es componer? ¿Qué es la música? ¿O te gusta algo? ¿Robás eso? Totalmente, sí. Mucho usás. De robar. Hay que saber robar, ¿no? Y robar bien. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Y creo que fue una forma de encontrarnos nosotros, ¿no? Con conocernos nosotros dos y aparte nosotros mismos, ¿no? A ver qué nos gustaba, qué nos llamaba la atención de los temas que hacíamos cover, qué podíamos aportar al cover también, que es muy difícil a veces. Hay temas tan lindos así que claro. Mejor dejarlos así como están. Por ejemplo, tenemos en el primer disco un cover de Eduardo Mateo. Uh-huh. Y Eduardo Mateo seguro lo conocen. Él ya con la guitarra y con su voz es alucinante. Uh-huh. Y lo lindo también de Mateo es que tiene esa imperfección, ¿no? Y nosotros creo que nos caracterizamos no somos muy imperfectos, digamos, por así más decirlo. Más precisos, decís. Claro. Más prolijitos. Claro. Más prolijito, que en algún punto puede ser aburrido, en otro puede ser más interesante. Así que fue muy interesante también intentar leerle esa prolijidad a justamente un tema de Mateo, ¿no? Que es lindo que sea así, es prolijo. Más anárgico, lo de Mateo. Sí, súper. Sí, despojado, ¿no? Uh-huh. Pero aparte lo han interpretado cada pibe a Mateo. Sí, ¿no? Sí, sí. Milton Nascimento. Sí, aparte es como es el... Para muchos, ¿no? Muchos músicos folk o trovadores uruguayos es el padre de todo, ¿no? Sí, todo por suerte, nombre, ¿no? Por suerte como que se le está dando mucha bolilla los últimos años. Sí, es cierto. Ya, hace unos años Aqua Records reeditó toda la discografía de Mateo, sí. Mirá. Y ahora 4 o 5 años. O sea, resurgió todo acá en Callao y Corrientes. Sí, sí. Son cuatro discos, claro. Con toda la discografía. Mirá. Sí, la discografía de Mateo. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar hace unos años a Hugo Fattoruso. Uh-huh. Ah, mirá. Grosso. Y lo nombraba Mateo porque tocó con él, claro. Y tiene así una figura, ¿no? Un chamán, de verdad. Claro. ¿No? Y bueno, y él fue el que le sugirió a Milton Nascimento hacer un cover. ¿Cómo es? Papeles y... Servilletas y... Poemas y servilletas, así. Poemas y servilletas. Una locura, ¿no? Mirá. Te imaginas, lo hizo Milton Nascimento, ¿no? Con esa voz que tiene, ¿no? Como dijo Elis Regina, que si Dios tuviese voz sería la de Milton Nascimento. Oh, ¡ay, qué voz. Lindo cumplido! Esa voz tan rara, así. Así que esa versión quedó buena. Sí, yo me estoy intrigando ahí, tiene la guitarra, uh-huh. No sé si tienen ganas de ir sacando ahí. Sí, tengo ganas de tocar una de Brasil. Pero, digo, para que no sea la UCA, ¿no? Si tocan acá. Claro, ¿no? acá les dejamos tocar, mire. A ver. ¿Qué trajeron? Mira qué lindo. Esto es un ukulele tenor, uh-huh. Que me acompaña hace 3 años ya, desde que empezamos. Hay gente que se enamora de los ukeleles, ¿eh? Todos los músicos sí, vienen acá. Sí, se puso re de moda. Sí. Fue medio con Jack Johnson, me parece, ahí. Sí, claro. ¿No? Claro. La explosión. Y qué sé yo, es portátil. Claro. Y te gusta tocarlo, te gusta el sonido. Me gusta cómo se complementa con la guitarra, más que nada. Así solo, la verdad que no me dan muchas ganas de tocarlo. Ajá. Pero de hecho ahora estoy empezando a tocar más la guitarra acústica. Sí, y ahora están, tenemos que contar eso. El 29 van a estar tocando, o sea, para nuestros oyentes que quieran verlos ahí en vivo, van a tocar en el Centro Cultural Kirchner. Sí, una cosa así. ¿En qué sala tocan? En la Sala Argentina. Ajá. Está por debajo de la Ballena Azul. Ajá. Y es una sala alucinante que la visitamos hace poco, la conocimos y a partir de ahí no podemos dormir, básicamente. claro. Porque todos esos lugares. Todo el centro, la verdad, que es alucinante. Pero, no sé, cuando nos dijeron que íbamos a tocar ahí, nos imaginábamos otra cosa, ¿no? Hay otra sala que se llama La Federal o hay aulas. Sí. No nos imaginábamos que era la Sala Argentina, que es alucinante, que es enorme. Son 500 cuadras. El sonido no escuchamos nada, ¿no? Sí. ¿Vos fuiste? Yo fui, creo que sí. Pero fui a la nos ballena. Imaginamos que... Sí, a la Argentina me parece que fui también. Mirá. Bueno, nosotros fuimos a la ballena. Sí. Impecable. Así que el 29 ahora, ya, en breve. Jueves 29. Sí. Traten de dormir algo, ¿no? Claro, si no van a llegar parados. Para estar así más descansado. Porque la voz se cansa también, ¿no? Aparte. Sí. Hay que cuidarse, darle descanso a la voz. Sí, y el resto de la banda, ¿cómo se compone ese día? ¿Con quién van a tocar? O sea, ¿cuál es la banda justo de tiempo? Justo estábamos haciendo la lista de la gente que tiene que entrar, porque le sacan el seguro, entonces te piden el DNI, el no sé qué, claro. De los que van a trabajar, digamos, sí. Tocar o filmar o lo que sea. Y somos como 20, me parece. Son es una locura. Auténticos decadentes, ¿no? Sí, músicos somos más de 10, entre invitados y... La gente dice, ¿cómo? ¿Era un dúo, eh? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un tema de dúo para justificar el nombre. Muy bueno. Pero, sí. Y después entre los que filman, los que proyectan, Claudio que va a hacer la puesta de luces. Nada, va a ser un... Bien. Hacen proyecciones también. ¿Cómo es eso? No, es la primera vez que vamos a trabajar con proyecciones. Bien. O segunda, pero sí. Pues tienen unos videos muy lindos. Gracias. ¿Eh? Eso sí, es todo arte de Álvaro Stoker. Ajá. Que es un amigo mío del colegio y que, bueno, es muy talentoso, básicamente. Y muy macanudo. Sí, y lo queremos mucho y él también nos quiere mucho, entonces siempre nos damos una mano, ¿no? A él le encanta poder tener una banda para trabajar y tienen esta productora que se llama Joy Weekend, que es que hacen videos de músicos en vivo. Ajá. Pero lo lindo es que es, digamos, un plano secuencia siempre y misteriosamente se arreglan para que suene increíble, que eso es lo raro, ¿no?, de encontrar, que en general son sonidos de cámara y qué sé yo, y ellos le encontraron la vuelta para que suene como un estudio. Qué bueno. ¿Dónde lo puede ver la gente el video? Eso está todo en YouTube. Todo en YouTube. Los videos, sí. Ainda dúo y aparece. Y hace poco estrenamos uno que es el corte de segundo. Ajá. Que está lindo también. Uh-huh. En la página de ustedes también están, ¿no? Estoy viendo en la página también Sí, los publicamos, sí. Están en la página, sí. Bueno, evidentemente el dúo cuida todo. Todo. Tati en 20 atrás. Acá, sí, está bueno. No, sí. Ah, nosotros también. O te contás, mira, un productor. No, es un dúo. ¿Cuántos son? 74. Sí. A mí mucha gente me dice, no, después hablo con la producción. Está bien, yo entre mí. Bueno, si quieres hablar con la producción, habla con la producción. Los invitan a un festival. ¿Pasaje de avión? No, es un dúo. Invitarlo, que es un dúo. Ah. Sí. Y vamos ahí. Más 22. Y después salen todos los medios, ¿no? Ahí anda dúo y la corrupción en la música. Claro. Vienen 18 más. Palacio. Claro. Y por eso tocan ahí, claro. Y empieza una nube de insoportable. Claro. Bueno, trajeron guitarra y ukelele. ¿Qué van a tocar? ¿Qué tienen ganas de tocar? Ganas, ustedes quieran. Gracias por la libertad. Obviamente. Vamos a tocar, a ver. ¿Para viajar? No se peleen, por favor, para elegir el tema. No, para viajar no. ¿Viste? Más alegre. Pelea. Hay pelea. No me quiero leer a vos. Bueno, dale. Esa me gusta. Bien. Esta le hicimos llegamos a un acuerdo, parece. Para un cortometraje. ¿Cuál es el tema? No me quiero olvidar de vos. Ajá. Nada es tan real. Si se puede controlar, alcanza con creer. Cada uno es un jardín para crecer. Gira y caminé, esquivando la ilusión de volverte a ver, de volverte a ver, esperando la ocasión. Gira y caminé, esquivando la ilusión de volverte a ver, de volverte a ver. Nada es tan real si se puede. Muy lindo. Lluvia de aplausos. Muy lindo. Eran no perfectamente afinados. Sí, sí. Eran prolijos, ¿eh? Claro, eran prolijos, claro, sí, obviamente. Muy lindo. Gracias. Temera, no me quiero olvidar de vos. Exacto. Sí. ¿De quién es? ¿Por qué? De los dos. Ah, de los dos. Sí. ¿No? Este, lo dijimos, sí. Que fue, o sea, arrancó como un, como el corto de, la música para un cortometraje. Uh-huh. Y bueno, nos fuimos encariñando. Lo reversionamos. Sí. Y quedó. Quedó en el disco. Se ganó su lugarcito. Sí. ¿Cómo es el tema de la composición? ¿Componen los dos, uno la música, el otro la letra? ¿Ambos las dos cosas? ¿Cómo hacen Esmeralda y Yago? En general hacemos ambos las dos cosas. Uh-huh. Por ahí la chispa inicial, sí, ¿no? Siempre viene de uno. Es raro que por ahí improvisando nos salga algo así que quede para un tema. En general uno de los trae algo. Sí, más de un momento más. Más solo, solitario. Sí. Sí. Y después se abre ahí. Y después lo laburamos entre los dos. Por ahí Esme trae algo más, esencial, como una melodía y una armonía. Y más por ahí, rudimentario lo mío. Esencial queda más lindo. Sí, claro. Claro, claro. Más, como decía, claro. Guille Klein decía que primario. Más primario, espectacular. Él era ahí primario, ya, ¿viste? Ahí ya más fulero, ¿no? No, pero lo decía de él mismo y era muy lindo porque él es muy primario. Como le gusta tal cosa y es eso, como transparente en ese sentido, ¿no? Pero le queda muy bien ese adjetivo. ¿Cómo fue que grabaron el disco? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo? Lo grabamos en Punto Ar, que es el estudio donde también grabamos uno. Con Ariel Gato, nuestro ingeniero que queremos mucho, la pasamos muy bien en el estudio. Muy importante. Te iba a decir pasarla eso, bien. Recontra importante pasarla. Sí, porque son muchas horas. Y a veces hay momentos en que no fluye tanto de repente. Son de romper guitarras, instrumentos así, ¿no? No. Cuando hay tedio se enoja. No, somos bastante tranquis en general. Porque eso, perdón, eso sí se percibe en la música también. O sea, sí, somos en ese sentido somos bastante transparentes. Pero creo que... Yo te veo bien. Creo que, digamos, lo que transmitimos en la música no está muy lejano de lo que somos, digamos. Tampoco somos muy... Unos budas, ¿no? Pero, claro. Pero en general, sí, tenemos buena onda y es muy difícil que algo nos perturbe mucho, digamos. Pero es verdad que en el estudio... se puede poner todo un poco tenso, ¿no? Es como acá, como hay en las paredes hay cosas que, viste, de repente estás en un cuarto, mucho tiempo encerrado. Sí, sin ventanas, ¿no? Como... La voz no rebota, sí. te escuchás mucho a vos mismo, es raro, ustedes lo ven entender acá. Sí. Y si no llegás a tener a alguien del otro lado, digamos, en la pecera que te guíe, podés llegar a hacer macanas. Sí, sí, sí. Sin darte cuenta. Sí, y además un disco para un músico es como algo muy importante en el sentido que vas a hacer algo que va a quedar y le pones mucho cariño, ¿no? Entonces, sentirte cómodo o sentirte en tu casa, en el estudio, es como clave, si no después... ¿Cuántos temas tiene el disco? 10. 10 temas. ¿Hay covers? No. Bueno, hay un solo cover que es de Guillermo Klein, que justamente lo nombraba Esme, que es nuestro maestro, o fue nuestro maestro, ahora vive en Nueva York, pero lo fue 2 años para vos, Esme, ¿no? Y 1 año para mí, más o menos. Por ahí, sí. Y hizo un tema muy lindo que se llama Llorando Fuerte, que nos lo mostró un día en una clase, y nosotros quedamos así alucinados, porque él es, en general, compone para Big Band, ¿no? Arreglos así con muchos, bien muchos instrumentos. Complejos, sí. Bien complejos, usa ritmos muy extraños. Y de repente nos mostró este tema que son 3 acordes, una letra súper así primaria y linda y simple. Y de repente dijimos, bueno, podemos tocar un tema de repente. Sí. Una canción, ¿no? Les mostró. Claro. Una canción, sí, sí. Totalmente. Y bueno, nos encanta. Y lo invitamos a Lucio Mantel, que es amigo músico nuestro, que también lo adoramos mucho, nos encanta la música que hace. Y es muy bueno. Sí. Sí, es muy bueno. Y entró al tema así perfecto, con una guitarra acústica folquera y con esa voz... Particular que tiene. Y nos encantó que esté ahí. Y a Guille también, porque nos dijo que le había encantado. Ah, ¿le gustó cómo quedó? Sí. Qué bueno. No digo, podemos escucharlo Llorando Fuerte. Sí, pero tienen ganas. Sí, hacemos 2 vueltitas. Es una simple vuelta que se repite 3 veces, hacemos 2 vueltas. Ya que no está Lucio. Ya que no está Lucio. Es muy importante afinar, ¿eh? Tranquilo, ahí está Yago afinando. Sí, yo a veces pienso que el público piensa como que es un chiste el momento de la afinación. Como si fuese que es una canchereada. Claro. ¿No? Claro. Como... Mirá cómo afino, claro. Lo hago porque todos lo hacen. Claro. Es como poner el cigarrillo, ¿no? En el traste. Claro, esas cosas. Como ese Clapton, claro. Son cool, como diría mi hijo. Calma mi dolor y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen. Tanto caminar que ya no sé si soy yo el que no se mueve. Cerrar mis callos que me duelen. tanto caminar que ya no sé si soy yo el que no se mueve. Lugar, hogar, regar, llorando. Lugar, hogar, regar, llorando fuerte. Muy bien. Muy buen clima, ¿eh? Muy lindo el tema. Es el mantra del disco. Ajá, ajá, claro. ¿No? Es como que muy se lindo. Repite. ¿Y cómo trabajan las voces? Porque hay mucha voz, mucho arreglo de voces. ¿Cómo lo manejan eso? ¿Cómo lo trabajan? Y es como un juego, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Sí, antes era un poco más, más académico. Por ahí nos sentábamos y escribíamos las voces en partitura. Era como más, sí, un más cirugía. Sí, más, más en serio, ¿no? No sé, como más serio, ¿no? Más técnico. Puede ser. Más técnico. Sí. Y en un momento, no sé si nos aburrimos o qué, pero ahora es más. Empezamos a cantar, vemos qué pasa. Igual ya venimos con 2 o 3 años de conocernos y cantar juntos y explorar lo que es cantar a dos voces. También sí, escuchamos. Sí, creo que también es, perdón. No, sí, sí. No, que también es un tema de eso de conocerse, ¿no? Como ponerse más canchero, digamos. Uh-huh. De ya saber más o menos dónde está como uno, dónde el otro. Mm. Hacia dónde ir. Flush. Sí. Mm. Sí, también tuvimos una época que escuchábamos, yo por lo menos escuchaba mucho Juan y Luna. Juan Quintero, Luna Monti. Juan Quintero es un capo, por ejemplo, haciendo coros, ¿no? Y en un momento lo estudiaba, me sacaba las voces y estudiaba qué hacía, ¿viste? Y así que todo eso en algún lugar quedó porque digamos, yo todavía seguimos escuchando el primer disco a veces y me sigue gustando, digamos, lo que quedó, los coros que hacíamos. Bueno. Bueno. Sí, de hecho en Canción para bañar la luna hay cosas de Juan Quintero. Sí. Sí. Eso no se dice en aire. Sí, le robamos. Bueno, es lo que hablábamos de saber a quién robarle y, sí. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien, y creo claro. Que robamos bastante bien de Juan. O sea, que no quede como un robo. No, él dice, está lindo de ser robado también. Claro, sí. Como es un homenaje músico, que te claro. Un homenaje. Sí, sí. Bueno, nosotros también sentimos que a veces que nos roban a veces. Siento que me roban. La inseguridad llegó ahí. Siento que me roban también. Sí, la inseguridad llegó a la música. Claro. Y ojo, y lo está diciendo un dúo que tienen 18 personas atrás, ¿no? Claro. Y seguramente deben tener carteras caras y, ¿no? Y ese tipo de. Sí, estuvieron tocando afuera, tocaron en Europa. Leí sí. Ahí. ¿Cómo fue eso? Fue un viaje literal. Espontáneo, y un viaje. ¿Arreglaron así los arreglaron fechas? ¿Cómo llegaron fue? A tocar? Teníamos arreglados los primeros 15 días. Que una amiga nos hizo un contacto con una cadena de hostels muy lindos, bueno. Oasis, que eran en España la mayoría y uno en Lisboa. Eran todas como casas antiguas que las hicieron hostel y tenían una terraza en general donde se daban conciertos. Bueno. Sí, tremendo, como caímos ahí. Entonces hacíamos un concierto y dormíamos 2 noches gratis, ¿no? Qué bueno. Y esto fue los primeros 13 días, 14. Y después de ahí ya no sabíamos más nada. Y el pasaje era de 3 meses, así que los otros 2 meses y medio sí fueron espontáneos. Qué bueno. Sí. ¿Y ahí tuvieron otras fechas armadas por ustedes ahí? Sí, prácticamente creo que nunca tocamos tanto en 3 meses. Sí, fue una. No sé si todos los días, pero día por medio seguramente tocábamos. Encontramos un nicho muy lindo en Barcelona. Siempre recordamos la última fecha que hicimos, que fue ahí, en Barcelona. ¿En dónde? ¿En qué parte de Barcelona? ¿Cómo se llamaba? En el Gótico era, creo. ¿El Gótico o era el Raval? El Raval. El Raval. Ah, el Raval, sí. había un barcito muy lindo que caímos un día de casualidad, un micrófono abierto de poesía. Sí, ¿cómo era una jam de poesía. Jam de poesía. Jam de escritura. Era así. Sí. Había un guitarrista y había una laptop conectada a un proyector y se sentaba el que quería en la laptop y escribía lo que le iba surgiendo. Cosas divertidas, pasando, ¿no? Sí. Estaba bueno. Muy bueno de ver también. Era genial. Muy bueno. Y nos enteramos que hacían también un micrófono abierto para músicos. Y fuimos al otro día, o no recuerdo bien, y les encantó, ¿viste? Sentimos que realmente les había gustado lo que habíamos hecho y nos propusieron hacer una fecha. Y a partir de ahí fue amor y íbamos nuestro siempre. Nuestro segundo hogar. El Club Cronopios se llama. Sí. Y bueno, lugares como ese también tocamos en muchos. Y la última fecha la hicimos en Cronopios y nos encontramos con una sala llena, con un montón de amigos, con gente que nos compraba, vendimos los últimos discos también ahí. Nos llevamos 100 discos sí, a la gira. Un poquito más, creo. 130, ponele. Algo así. Y nos volvimos con ninguno. Y bueno, fue como fue el puntapié, ¿no? Para saber que podemos viajar tocando y ahora queremos volver el año que viene, pero con algo un poco más. No de productores. Claro, claro. Para no cansarnos tanto en general, ¿viste? Y saber que en 2 semanas vamos a estar en tal lugar y que es un poco agotador no saber a dónde vamos a dormir, ¿viste? Sí. Igual todo fluyó y siempre encontramos lugar para dormir y siempre. No, y caímos en unas casas que eran las mejores. Sí. Era increíble, no sé. Además tiene que viajar los 18 ahora. Claro. Bueno, eso es un objetivo. Claro, poder llevar a la banda nos encantaría. Qué bueno. Pero bueno, hay que conseguir platita. Muy lindo. Bueno, si quieren elegir un tema, le doy dos opciones. O sea, quieren elegir un tema para despedirse, quieren elegir un tema del disco, quieren tocar otra cosa, lo que ustedes quieran. ¿Qué que pasen un tema, ¿no? De segundo. Dale, así lo escuchan. Claro, full, ¿qué les gustaría? Como sonó la banda. Como... Sí. Bueno, a ver. ¿El Vendaval? Acá te corte. En el Vendaval, sí. Puede ser el tema 4, que es en el Vendaval. No hay muchos músicos igual ahí. Ajá. Es el del video, ¿no? Hicimos sí, video. Exacto. Pero bueno, es el... El corte. Es el corte. El corte, el corte de difusión. Y bueno, y vamos despidiendo a nuestros amigos sí. de Ainda Dúo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Muy el 29 lindo, en el Centro Cultural Kirchner. Ahí creo que el lunes empiezan a sacar las entradas por internet. Sí, lunes 26. Previo. O sea, ahí se sacan las entradas y hasta agotar gratis. Y ahí los pueden ver a Ainda Dúo. Y disfrutar de su buena música. Los esperamos a ustedes ahí también. Está. Dale. Ahí está, buenísimo. Ahí vamos a estar. Bueno, y un saludo y un agradecimiento a nuestra amiga Soledad Velasco. Sí. Siempre confía en nosotros. Gracias. Gracias por venir. Chao. Alguien que habla, un cuento que se olvida. Por la ventana se escapan los días sin terminar. Se las ramas del árbol que voy a plantar. Otra mañana se desperdicia con tantas pantallas que ya nadie se mira. En las ausentes al mundo y despegar. Otra mañana se desenreda, tener paciencia en el valles en un cuerpo gris. Encuentro en vos algo que busco en mí. Un silencio solo a ti. Baja desde cerros para mí. Pregunto atento y vuelvo a escuchar. Voces que elevan vuelo al callar. Un silencio solo a ti. Baja desde el cerro para ser la luz. Artificios en la oscuridad. Desarmo en pedazos y floto sobre el mar. Algo en la noche baila sin parar. Grito por dentro y me dejó llevar. Un silencio en guaraní. Baja desde cerros para mí. El viento sopla y me vuelve a vaciar. Me hunde en la tierra para despertar. Un silencio en guaraní. Baja desde el cerro para ser la luz. Artificios en la oscuridad. Fuego azul. Me desarmo en pedazos y floto sobre el mar. Ser la luz, artificios en la oscuridad. Fuego azul, me desarmo en pedazos y floto. Bien, seguimos en el secreto de las letras. No sé por qué la torraca no está y estoy solo. Muchas veces me lo pregunto, pero esto de estar solo en el micrófono es diferente, es una experiencia diferente. Bien, se fueron los chicos de Ainda Dúo. Muy linda música. Nuevamente agradecemos a Soledad Velasco. Nuestro año de entrevistas musicales viene con muchas sorpresas. Ahí se arrepintió y vuelve a Torraca. Porque, claro, tenemos que ir ahí viendo y pensando cómo va la agenda de la ficción, que era lo que nos habíamos propuesto de acá a fin de año, que si uno se quiere dar cuenta, ya estamos casi promediando octubre, noviembre, diciembre y toda la locura de las fiestas. Y bueno, y hay ahí algunos, muchos músicos, lindos músicos, que vamos dejando afuera, ¿no? Yo una vez, cuando me pongo a hacer un repasito de lo que es el mail, la casilla de correo, que te llega una cosa, hay de todo, y hay cosas muy buenas. Entonces, sinceramente tenemos la libertad de ir eligiendo sí, a quienes vamos a convocar. Hay muchos ofrecimientos, muchos músicos, y la verdad que invitamos, hay muchos que no están por falta de tiempo, y después invitamos a los músicos que nos gustan realmente, y a los artistas que... La verdad que sí. Que, además, como decías, siempre decimos, priorizamos mucho al artista independiente, el que no está en los grandes medios, y este espacio es para ellos, para difusión, para conocer, y hemos encontrado esto que siempre decimos, músicos que nos han sorprendido gratamente, porque trabajan también esto de la independencia, te da una libertad artística que un sello a lo mejor, o un corset que significa el mercado y la industria discográfica no te permite crear, y estos músicos la verdad que se explayan y hacen algo muy lindo. Y está muy bueno también que bandas así como los chicos puedan tocar en lugares como el Kirchner, ¿no? O sea, con todo lo cuidado que es a nivel de infraestructura y bueno, y con la posibilidad de que muchos grupos, y aparte gratis. Sí. ¿No? Y aparte gratis. Sí, ¿no? Para gente que se quiere acercar a algo nuevo, si ya tiene que pagar una entrada, se complica. En cambio, son músicos independientes y nuevos, o que están no están en la escena masiva, y al ser gratis la gente... Uy, a ver, vamos a ver qué es esto. Y vas y es gratis, lo disfrutás y tiene excelente sonido y excelentes músicos. No por ser gratis se baja el nivel, al contrario, en el centro cultural ahí es el nivel de sonido y de atención y de atención a los músicos y al público es excelente. Sí, hablando también de espectáculos de otros centros culturales, ahí está el querido Cine Teatro, 25 de mayo. Sí. Que el otro día tenía que ir a comprar algo por ahí, bajé al querido Villa Urquiza. Sí, sí. Y bueno, entonces, en el 25 de mayo están dando, si no me equivoco, los días martes, ellos hacen ciclos, y hay un ciclo de música clásica, y había mucha gente mayor, claro. Entonces, imaginaba un poco eso también, ¿no? Tener el tiempo, poder prever, poder organizarse. Sí. Y ahí estaban las señoras impecablemente arregladas, más mujeres que hombres. Ahí en el ciclo del 25 de mayo, disfrutando de un teatro en un lugar donde no es precisamente el centro. Claro. ¿No? Esa idea de los teatros de antes, de que cada barrio tenía su cine teatro. Se ha de a poco recuperado esto de los lugares en cada barrio. Almagro ha crecido un montón en lo que es teatros y lugares para chiquitos para música, pero muy buen sonido. Sí, sí. Lo mismo Villa Crespo también ha crecido mucho. Villa Urquiza, obviamente. Bueno, Palermo ya. Bueno, hace años está, ¿no? Bueno, pero ahí está Regio también, el Centro Regio. Ahí en Córdoba. Claro, también un cine como el 25 de mayo que fue reciclado. Cine teatro. Son teatros municipales que permiten esto, ¿no? Esto de no ser que el arte se puede hacer llegar a la gente de manera gratuita, y es muy interesante. Bien, bueno, entonces... ¿Trajo música ahí? Sí, traje algo de música. Sepan disculpar por la música que vamos a escuchar ahora. La torraca tengo como así, como la boca seca. Ah, sí, pasa que el bar está lleno, ¿eh? Entonces nos olvidaron de nosotros. Yo voy a... La chica que se fue recién se llama Esmeralda. Sí. Así que capaz que va por ahí el tema. Ah, ok, bien, mire usted, claro. ¿Puede ser? Sí, obviamente. Sí. Si usted me deja... Yo la acompaño. ¿Sí? ¿A usted le van a vender? ¿Qué? Porque parezco menor de edad. ¿Me claro, por eso. Sí, no, que supongo que decirle, sí. Ahí vino mi hermano mayor y yo me acerco, no tengo ningún problema. Él firma. Ahí está, él firma. Bien, amigos, estamos hablando de rock progresivo en la primera hora, porque la revista Rock Prog es una revista especializada inglesa, da todos los años, hacen un poco de lío ahí, vio, dando premios. Y dieron el premio Orange, se llama el premio Orange, a lo que serían figuras destacadas de rock sinfónico de todos los tiempos. Y han pasado algunos chicos importantes por ahí, ¿no? Y si nos retrotraemos nada más, no vamos a poder tan nostálgicos, pero si estamos hablando del año 2014, se lo entregaron a Peter Gabriel, un cantante de la zona de Bath, que tiene una carrera de más de 40 años, sí, 45 años más o menos, le dieron a él el año pasado el premio. Entonces, como se hace comúnmente, el que tiene el galardón anterior le entrega al actual, y se dio la coincidencia, esto va con voto, por supuesto, se dio la coincidencia de que el premio Orange del Rock Prog 2015 sea para el señor Anthony George Banks. Ajá. Estamos hablando de el tecladista de Genesis, el cual fundó con Gabriel en el año 68 con Mike Rutherford en el colegio Charterhouse School. O sea, 2014-2015 premiaron a Genesis. Premiaron a Genesis, ¿no? Porque de alguna manera siempre hay por ahí alguna intención de aunarlos. Se dice también que Tony Banks ha sido ese voto negativo para que se vuelva a juntar Genesis con Gabriel, otra vez se va la torraca. Pero cuestión que la cosa ha quedado así. Gabriel le dio el premio a su ex y antiguo compañero tecladista de Genesis, un músico que ha compuesto casi, yo diría, por lo menos dos de las mejores canciones de Genesis. Hemos traído tres canciones de Genesis compuestas por Tony Banks. Una es Many Too Many, del disco And Then There Were Three. Y entonces quedaron tres, cuando se fue Steve Hackett, que quedaron Rutherford, quedó Collins y quedó Banks. Entonces, cuando la gente decía, bueno, ¿cómo van a ser estos tipos? Bueno, Rutherford tocó la guitarra y el bajo, después salieron a tocar en vivo, entonces llamaron, ya tenían otro baterista, porque Collins es el cantante, el frontman. Ahí entró el guitarrista Daryl Strummer a tocar en vivo, y Rutherford siguió cuidando y tocando lo que mejor hace, que es el bajo. Entonces, el primer tema que vamos a escuchar es Many Too Many de Under the World Tree. No sé si nuestro amigo Rey lo tiene ahí como para ir mandándolo. Escuchen la belleza de este piano y después vamos hablando encima de los otros temas. Dale. Pero poquito, les prometemos. Many too many have stood where I stand. Many more will stand here too. The thing what I find strange is the way you built me up and knocked me down again. All was fun, but now it's over. Leave the stairs. chosen men were sent to do the will of one. His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud. I am he, the chosen one. In his name they could slaughter, and for his name they could die. That mountain and on to a wilderness of ice. This unexpected vision, it made him stand and shake with fear. But nothing was his fright compared with those that saw him appear. The world of folk who live upon this frozen wave. So not surprising was their thought, is this he, God's chosen one? He's come to save us from all our oppressors. Oh, we shall be kings upon this world. Ni en el Congo belga conocen el secreto de las letras. Sin embargo, caminan en torno a ellas intentando descubrirlas. Nosotros preferimos sentarnos y hacer radio. Y hacer radio. Y hacer radio. Bien, acabamos de escuchar One for the Wine, uno para la viña. Un tema así como épico. Uh-huh. Que tiene esas intros vocales, intros se llama a no sé, suponte una parte vocal de unos 5 minutos, una parte instrumental de 2 minutos, uh-huh. y otra parte vocal de 4 minutos, ¿no? Claro. El tema dura 10 minutos. Escuchamos una versión en vivo como para que también el oyente pueda apreciar cómo sonaba Genesis en esa época, ¿no? O sea, ¿cuánta falta nos hace un Génesis? Seguro. ¿Eh? Y bueno, Doctor Roca, ya está en línea la escritora. Ajá. Ya tenemos nuestro mundo de libros ahí. Bien. Vamos con la apertura y... ¿Cuántos mundos imaginaste gracias a las páginas de un libro? ¿Cuántos libros te quedan por conocer? En El Secreto de las Letras, un mundo de libros. El piso tiembla. La puerta de la jaula sigue con candado. Malena estira el brazo entre los barrotes y con la punta de sus dedos toca una tela, una camisa de hombre. Algo con qué abrigarse o usar como sábana entre ella y el piso de la jaula. Cenizas y restos indistinguibles se le pegan al cuerpo. La humedad del hierro la hace tiritar. Acerca la camisa, las imágenes de los hombres de esta noche se mezclan en cada parpadeo. Ese es el comienzo de la primera novela de Mariela Genandenik, Desde el aire, y Mariela nos está escuchando. Buenas noches, Mariela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Acá estamos Alejandro y Martín en El Secreto de las Letras. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Perdón por la lectura. O sea, no, queríamos, me encantó escucharlo. Queríamos mostrar un poco el clima de la novela. Sí, esta historia de... pega. Sí, sí. Esta historia de Mariela y Laura. ¿Por qué no nos contás qué es Desde el aire, tu primera novela? ¿De qué se trata? Ajá. Bueno, como vos mencionaste, la historia de Mariela y Laura, que son dos chicas que se conocen por trabajar juntas. Uh-huh. Y bueno, y se detestan, son jefa y asistente, no se pueden ni ver. Y entonces el libro cuenta un poco esa historia de desagrado, y a la vez también cuenta las historias que cada una mantiene en el secreto del mundo, ¿no? Porque tienen cada una vida oculta. Sí. Fuera de la oficina, como se ve acá en el inicio de la novela, se muestra cuál es el lado oscuro de Malena, ¿no? Uh-huh. que trabaja en la oscuridad y de noche. Uh-huh. Y en el caso de Laura, ella es amante de un hombre casado, y bueno, y ambas situaciones para ambas protagonistas las hacen sufrir bastante. Y uh-huh. sufren mucho las dos. ¿Y por qué Desde el aire te salió esta historia que vos decís de oscuridad y sufrimiento y protagonizado por dos mujeres tan fuertes? ¿Por qué me surgió? Ajá. No tengo idea. Ajá. No tengo que hablar en terapia, no tengo idea. Claro. ¿Nunca lo hablaste en terapia? Sí, hablé mucho de mi novela en terapia. De hecho, mi psicóloga vino a mi presentación del libro en Nueva York, porque justo coincidió que ella estaba de viaje ahí. Es buenísimo. Qué anécdota. Que tu terapeuta te vaya, es buenísimo. Nunca lo escuché. En los 7 años que entrevistamos escritores. ¿Sabes que hoy estábamos contando... Que sobre todo este año, sí. entre la mayoría de escritores que entrevistamos son mujeres. Entrevistamos. Ajá. A muchas mujeres. Bueno, bien. Y acá Martín me decía que... ¿Qué decías vos? Recordale a la gente. No, esto contale que... Contale a Mariela. Que hemos encontrado en la mayoría de las novelas y las escritoras mujeres un tono como nuevo, ¿no? En la forma de escribir. Y en tu libro en particular también hay una musicalidad en el libro que como que es nuevo, que uno, yo no lo había leído antes, me parece. ¿Qué pensás vos? Mira, me lo habían mencionado eso que vos estás diciendo. Lo que pasa es que no, como digamos, no estoy como en una distancia de esa escritura. Uh-huh. No me puedo dar mucha cuenta, pero ya me lo habían mencionado. Alejandro Croto, que había presentado mi novela ahora en Nueva York, justamente dijo casi las mismas palabras, que había como encontrado una tonalidad nueva. Uh-huh. en esta escritura, y bueno, me llamó la atención que también era un hombre que había leído el libro y que había encontrado como esto mismo que vos señalás. Sí. ¿Por qué se da? La verdad es que estaría bueno investigarlo un poco. No se me ocurre, digamos, por qué. Tal vez porque estamos haciéndonos escuchar un poco más, no lo sé. Las mujeres. Uh-huh. No tenemos como o hay más escritores hombres, o los que se notan más son los hombres, no sé. Yo tampoco tengo una visión feminista al respecto. No, claro, por eso digo, porque digo, en esta musicalidad no está esto, ¿no? Del discurso, ¿no? Y sino sí de una letra diferente, ¿no? Que digo, no sé si tiene que ver con las mujeres, pero yo lo he descubierto en los últimos libros que he leído y digo que escritoras que hemos invitado y entrevistado que tienen ese tono, bueno, en particular lo descubrí en el tuyo, por eso te decía, no una bajada de línea, sino esto un tono, ¿no? Claro, bueno, ustedes son expertos en el tema musical, no sé, uh-huh. ¿Cómo identificás o con qué lo compararías ese tono? ¿Con qué lo...? Mira, en realidad es una de las preguntas que, o uno de los objetivos principales de nuestras entrevistas, que te cuento las hacemos ya hace más de 7 años. Al principio era jugar con que el escritor que al cual estábamos haciendo la nota traiga su música o hable de la música que escucha. Después nos pareció que era como algo demasiado obvio, demasiado objetivo, y después va surgiendo. Y hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sanón. Uh-huh. Que lo traje, que fue una anécdota de dentro del mundillo así de los escritores de policial o de novela negra, porque en realidad lo trajimos acá a la radio y él creía que iba a ser una entrevista corta y lo dejamos 2 horas. Entonces después quedó como que había sido un secuestro. Secuestro literario. Y después entrevistamos a Claudia Piñeiro, y Claudia Piñeiro fue la que había invitado a Sanón a un restaurante luego de nuestra entrevista. Que llegaba tarde para encontrarse con Claudio. Claro. Entonces, principalmente él, por ejemplo, Sanón fue con el que creo, ¿no? Con el que más hablamos de la musicalidad de las novelas, de sus libros, porque bueno, él ahí en Barcelona hacíamos como una cruza generacional entre lo que él escuchaba estando en Barcelona y lo que nosotros escuchábamos acá en Buenos Aires. Había muchos puntos en contacto. Sí, mira, no sé, digamos, a qué atribuir la musicalidad. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo escribo, escribo desde lo que escucho. O sea, no es tanto lo que observo. O sea, obviamente hay una observación activa, digamos, pero cuando las ideas se me disparan en función de cosas que voy escuchando. Uh-huh. Una historia, no sé, alguna forma de hablar, algún detalle, algún tic, alguna muletilla, digamos. Eso es lo que me va disparando a mí para escribir. No, y a partir de ahí surgen ideas, pero generalmente entra por el oído. Uh-huh. Más que por otros sentidos. Tal vez eso es lo que provoca que haya una musicalidad o una tonalidad, o no lo... La verdad que no lo pensé, tendría que pensar un poco más, digamos, a qué me suena mi novela, digamos. De hecho tiene como mucho tema musical, se incluyen temas de canciones como... Que son los que va escuchando, sobre todo Laura. Sí, sí. Que se escucha mucho música y entonces identifica determinados momentos con digamos, la banda sonora que ella va escuchando en su vida bastante solitaria que tiene. Ajá. ¿Y a vos, por ejemplo, qué te gusta escuchar? ¿Qué escuchás? Mira, bastante pop, lo mío. Génesis me gusta mucho, que estuve viendo que ustedes son muy fans. Sí. Eso, digamos, no entraría dentro del pop, pero digamos, me gusta mucho el rock y el pop. No salgo tanto de ahí, o sea, sí, obviamente también tengo gusto por el jazz. Uh-huh. Pero no soy muy entendida en eso, en esos temas. Y escucho mucho extranjero, nacional solo me gusta, te diría, espero que nadie se ofenda, pero solo me gusta Soda Stereo, y casi nada más. Uh-huh. Y Cerati, claro. Que es poco nacional Cerati, vemos, en sus y la Versuit, en sus composiciones, claro. Y la Versuit, que de hecho es una parte de bueno, sí, no, también me gustan Los Redondos, pero el acápite de mi libro tiene sí. Parte de Perro Amor Explota de la Versuit. Sí, sí. Digamos que la canción tiene, que no está en el acápite, pero menciona en una parte que dice nadie está a salvo de la locura, ¿no? Uh-huh. En Perro Amor Explota. Claro. Que digamos era como un poco el corazón del libro, ¿no? Que nadie está a salvo de la locura. Y desde el aire, ¿lo pensaste, te surgió ya como estructura de novela o originalmente era un cuento y mutó en novela, o ya era novela? No, era un cuento que mutó en novela. Ajá. La novela la empecé a pensar en el, no me acuerdo, 2008, no me acuerdo. Me habían llamado para participar de una antología que se llamó En Celo, que la hizo Random House Mondadori, que eran cuentos sobre sexo. Uh-huh. Y me habían encargado que escribiera sobre sadomasoquismo. Me dijeron, bueno, querés participar, pero tu tema es sadomasoquismo. Y dije, bueno, y me puse a escribir esto de la jaula que leíste. Sí, sí. Después me lo cambiaron y me dijeron, no, ahora te toca zoofilia. Ah, bueno. Lindos temas, ¿no? Bien, claro. Bien para que lo lea mi hijo. Claro. A tu mamá que escribió, no, este escribió sobre esto. Claro. ¿No? Sí, digamos que fue la primera vez que publicaba así un cuento, mucho más así, digamos, encima en una antología, rodeada de un montón de escritores buenísimos. Yo era como que recién arrancaba y había un montón de escritores ya geniales y, sí. Y además, bueno, por Random House. Y bueno, mi primer cuento fue sobre zoofilia. Pero bueno, entonces este lo tuve que dejar de lado, pero empezó como un germen y no podía parar de escribirlo. O sea, era como más fuerte que yo. Entonces dije, bueno, lo sigo. Y después dije, bueno, y escribo una novela. Y así fue. Y así surgió. Y así surgió. Digamos, no nació con una estructura de cuento. Claro. O sea, arrancó como una idea para un cuento. Uh-huh. Pero no es que nunca tuvo una estructura de cuento y que después se convirtió en novela. ¿Y por qué se publicó primero en Nueva York? Porque se dio de esa manera, de manera curiosa. O sea, no fue, la verdad que se dio así. Había una conocida mía se iba a trabajar a Nueva York y a estudiar a la Universidad de Nueva York. Y se iba a trabajar una productora de cine. Entonces, como quería llevarse manuscritos para ver si alguno lo podía proponer para una producción, se llevó el mío, entre otros que se habrá llevado. Y le encantó. Pero bueno, digamos, a esta productora de cine, no sé, tenía otros proyectos, no sé, por un motivo no se dio, pero ella fue y se lo llevó a el que después fue mi editor. Porque, digamos, ella estudiaba en la Universidad de Nueva York un programa de escritura escritura creativa. Está a unas cuadras de la librería McNally Jackson, que es donde funciona la editorial por la cual yo saqué el libro, que se llama Díaz Grey. Sí. Entonces, bueno, en ese circuito, en esa circulación que tienen allá los argentinos y otros latinos que están ahí en Nueva York haciendo esta maestría, bueno, sí. Ella se lo acercó y le dijo, léelo, que está buenísimo. Y el editor le encantó y dijo, dale, publiquémoslo. O sea, fue así de raro y fácil. Qué bueno. Así fue, digamos, acá no se dio la oportunidad, se dio la oportunidad en otro lado. Uh-huh. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Ahora terminé una otra novela que se llama Una felicidad posible. Sí. Que no tiene nada que ver con esta Desde el aire. Digamos, el protagonista es un señor en edad, no sé, adulta. Porque en el caso de Desde el aire, tanto Mariana como Laura tienen 25, son recién arrancando. Lucas Garrido, el protagonista de mi segunda novela, ya tiene unos 40, una familia armada, digamos, una profesión, una carrera, le va muy bien en lo suyo, es un médico cirujano, que bueno, que tiene una tragedia familiar de chico, entonces deja de verse con su familia de origen y arma una nueva familia y la trama comienza cuando se muere su padre, a quien no había visto nunca más desde que tenía 10 años, y bueno, tiene que hacerse cargo de bueno, toda esa situación, y es un hombre bastante apático, que su único objetivo en la vida es que no lo molesten, entonces, bueno, tiene que hacerse cargo de todo aquello que quería enterrar cuando era chico, y... Claro. Y bueno, y se hacen muchas preguntas acerca de su familia, su profesión, su sexualidad, su vida, también es un tono así, un poco irónico, digamos, tiene como esa personalidad de él, y bueno, y eso es lo que terminé de escribir, y ahora estoy pensando en una nueva novela, pero está todavía en proceso de pensamiento. Ajá. En eso estoy. Mariela, volviendo un poco a lo que hablábamos de la música, estamos viendo acá me acerca Martín, que en los créditos, ¿no? Sí. En la página 149 de la novela, desde el aire, bueno, tenés una música maravillosa acá, Claro, Audioslave. Ella decía, no, me gusta el pop, como algo así tímido lo dijo, ¿no? Pero bueno, tiene tema de nuestro adorado Peter Gabriel. Sí. ¿Y qué tema, no? In Your Eyes. In Your Eyes, con eso cierra la novela. Claro, la verdad te digo, es un nuevo hallazgo que hacemos. Después de tantos años, la verdad que alguien cierre una novela con ese tema. Es divino ese tema. te mando, claro, te mando un, no sé, más que felicitaciones, mirá, porque la verdad que es un tema que... Casi te agradecemos que lo termines así de novela. Que inspira, claro, y aparte de Police, ¿no? Los temas que elegís de Police y, bueno, el cruce con Audioslave, ¿no? Que es un poco más arriba. Me encanta, y aparte esa In the Highway es, me encanta. Claro, es muy lindo tema, es muy lindo tema. Y después bajás un poco con Jorge Drexler, un poco como que, yo creo que, o sea, no es común, ¿no? Tampoco que se haga esto de tener el respeto y este detalle tan conceptual y tan lindo de poner los créditos la música que se cita. Está buenísimo. Está muy bien, sí. Está buenísimo. Está muy bien, porque además la vida de, o la historia de Malena y Laura, tomando el tema de Drexler, es bastante más compleja de lo que ellos imaginaban, ¿no? Sí. En un comienzo. Y se les complejizó, ¿no? Con el discurrir de las páginas y de las letras de tu novela, ¿no? Sí. Así que es muy interesante esto, ¿no? De mezclar y de maridar y de fusionar la música y las letras en tu novela. Sí, tal vez también tiene que ver, bueno, primero está mi gusto musical ahí, ¿no? No sé si, ahora no me acuerdo todas las canciones, creo que habrá alguna colada que no es de mi gusto musical, sino que aparece, bueno, porque también aparece el tango, que me olvidé de mencionarlo, que me encanta. Ajá, me encanta el tango, está ahí La Balada para un Loco, que me fascina. Qué bueno. Entonces, digamos, un poco, digamos, ese trampeo ahí con en realidad un poco mi gusto musical, el que está ahí. Y mientras, supongo que también se me habrán colado mientras yo escuchaba, yo escribo con música siempre. Ah, mira, como un detalle. ¿Pero música así, cantada o...? Sí, sí, sí, de todo, depende. Hay veces que escucho así como no te distrae. Café del mar y que esté ahí sin letra porque me distrae. Claro, ¿no? Sí. Sí, yo escribo pero con música instrumental, no puedo que me hablen, ¿no? Bueno, pero Café del Mar es volado también. Claro, Sí, pero después a veces cada tanto es como que necesito un poco más de... Digamos, es como una música medio... ascensor, entonces necesitas hacer un poco algo que me dé un poco más, entonces ahí busco bueno, los que están ahí, algunos de los que están ahí, o bueno, ahora pues yo hablo del pop porque me encanta Maroon 5, ponele. Entonces, claro. Y me enseguida me pone pilas. Claro. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno todo lo que estás diciendo. Hace poco se hizo el congreso de ficción y radioteatro. Y nosotros, como hacemos radioteatro acá también. ¡Ay, qué lindo! Claro, estaba muy bueno. Te invitamos a escucharlo. El miércoles que viene vamos a hacer un radioteatro nuevo. Que suelen durar bastante. Y la gente, algunos críticos, así, amigos, en el buen sentido, te dicen: che, pero mirá, para los tiempos que corren, ¿no? Como que es muy largo. No creo que sea muy largo. O sea, es lo mismo que empezar a leer una novela y decir: no, tiene 300 páginas, no me gusta. ¿No? Una cosa así. Pero volviendo a lo de la ficción y lo de la música en tu novela, en este congreso se hablaba también de un tema obviamente muy muy partícipe de todo aquel que quiera escribir ficción, ¿no? para radio o radioteatro en sí, que usar la música como disparador, ¿no? Sí, o sea, y de repente por ahí la música en tu caso le da hasta una resolución a la trama. ¿Cómo te manejas con eso? ¿O la usás así de background, ¿no? O sea, como de cortina, de fondo. Depende, pues hay días que supuestamente cuando estoy corrigiendo, eso ahí sí necesito uno algo que no tenga te hable. Letra. Claro. Pero si estoy como buscando, o si estoy haciendo un diálogo, tampoco uso una música con letra, pero si estoy así en un proceso inicial o de inspiración, sí, necesito la música, que es disparador. A veces, por eso, las letras que voy escuchando me disparan ideas o me disparan como climas o que no, es muy como, te sale como la palabra textura, ¿no? Como que le siento que le da como más textura, a mí me predispone a escribir con más textura cuando escucho música. Claro. Además de que me puede disparar como ideas, pero por sobre todas las cosas es eso, como una intensidad. No sé, yo creo que, como te decía al principio, las ideas me vienen a mí por lo que escucho, tal vez porque uno también piensa, y cuando uno piensa uno se está escuchando a uno mismo. Entonces, claro, digamos, todo me parece que entra un poco por el oído, no, las palabras vienen por el oído, y entonces digo, la música acompaña y compone también ese eso que uno escribe después. Sí, sí. Bueno, Mariela, ahí, bueno, cuando terminemos de hablar, vamos a pasar un temita de Génesis, casualmente se llama Afterglow, ¿no? Uh-huh. Resplandor crepuscular, que es todo así también una belleza de tema, que tiene obviamente mucha ficción, mucha letra en el medio, ¿no? Y bueno, y desde acá, del Secreto de las Letras, te deseamos las mejores futuras ficciones para vos. Gracias. Y tenete siempre a mano música, porque se ve que te da buen resultado. Sí, no, voy a... De hecho, ahora me dieron ganas de armarme alguna lista con Génesis. Qué bueno. Tengo en mi computadora, pero bueno, tengo que armar como una playlist para acompañarme un poco. Qué lindo. Bueno, vamos a estar atentos a lo que haga ahí, Mariela. Esperamos tu próximo trabajo, tu próxima novela, y acá tenete un espacio para difundirlo, para charlar, y para la próxima te venís y escuchamos música y leemos literatura. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mariela, por difundirlo también. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, te mando un besito grande. Gracias, un beso. Mariela, un beso. Chau. Bien, qué buen detalle de poner en los créditos la música, ¿no? Porque si no, también, como decía Sanón, y bueno, yo lo que quise hacer, y él te decía que él tenía su disco, su playlist, como decía recién Mariela, ¿no? Sí. Tenía su playlist en la cabeza, y él lo pensó así para escribir, pero no lo hizo explícito. Claro, sí, además, ¿no? Los personajes están como hablados por esos temas, ¿no? En ese momento, ¿no? En momentos de la trama de la novela, ¿no? Y es muy interesante. Y yo la puedo leer, la Torreca, ustedes ya leyó, sí, bueno, voy a leer eso. Y pensaba también en Nick Hornby, el escritor inglés, ¿no? Que también tiene esa forma tan linda de contar la música. Se trata de eso también. Es el lema de Secreto de las Letras, ¿no? Así es. Música y palabras. Y, o sea, de cómo contar la música y de cómo escuchar las letras, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, nos vamos despidiendo con Génesis. Con tu amigo Anthony Banks. Con mi amigo Anthony Banks. Este tema va directamente a una chica de Rojas al Mil. Sí. Que es muy muy apegada a esta canción, a Resplandor Crepuscular, porque esta es una canción que, si se lo ponen así a pensar, a cranear, Resplandor Crepuscular habla de un hombre que de repente, después de mucho ajetreo, se queda ahí parado y le gusta pisar el cielo. Le gusta pisar la tierra mirando el cielo, ¿no? O sea, que todo ha quedado una cierta quietud. Claro, una cierta quietud. Así que bueno, va dedicado a ella. Y a usted, la Torraca, por compartir estos momentos buenos. Yo, ¿no?, le agradezco la música que trajo hoy. Claro. Y yo le agradezco por no aburrirse con esa música. Un ¿no? Y no podemos quedar toda la noche agradeciéndonos, la Torraca. A los oyentes, préndanse el micro que viene, que vuelve. Vuelven los Rivarola, Radio Teatro en vivo acá. Usted prepárese. Yo me preparo, pero dígale al guionista, no sé si lo conoce, Alejandro Don Giovanni, ¿lo conoce usted? No. Dígale que, no, bueno, no conozco, que sea, que tenga, un poco, que tenga un poco de piedad por no la Torca. No la va a tener. No la va a tener. No la va a tener. Hasta la semana que viene, Marcelo Rey, usted sabe que es un maestro, ¿no? No sabe. Está negado. No. Uno le tira piropos, vio, y no. Ahora le hacemos unos mismos. Ahora, cuando termine. Y si no, le pegamos una cachetada como para que levante un poco. Así. Que se enoje, claro. Una cachetada de letras. Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Chao. but I would search everywhere just to hear your call. Walk upon strange roads in this one and a world I used to know before. But now I've lost everything I give to you. Oh, my soul, the meaning of all that I believed before escapes me in this world of not nothing. Al aire, Radio Bar, el link perfecto entre la música y tus neuronas.